en el amor los secretos nos van dejando solos y la verdad me hace tanto mal. Lo puedo ver en tus ojos. Éramos dos corazones, juntos latíamos fuerte y yo por ti bajé la luna y el sol. Juré amarte siempre y aún así tú prefieres volar, aunque lo escondas, lo siento en la piel. Amor, sé que tú te vas y baby, cómo duele perder. Amor, sé que tú te vas y amor, yo lo siento en la piel. Recuerdo aún las promesas que tú solías decirme y yo por ti bajé la luna y el sol. Juré amarte siempre y aún así tú prefieres volar, aunque lo escondas, lo siento en la piel. Amor, sé que tú te vas y baby, cómo duele perder. Amor, sé que tú te vas y amor, yo lo siento en la piel. Y no olvidemos lo que un día fue, lo que nos hizo sufrir.